fumando un cigarrillo con la ilusión divina. Que llegues a mi encuentro y nos demos un beso sellando este amor. Amor de adolescente, amor de primavera, el fuego de la juventud. El guardapolvo blanco, bordado el quinto año, tus besos con pasión. Te muestro la pared donde escribí tu nombre y una bella poesía. Donde ella me decía lo mucho que me quiere desde ese primer día. Y me dijiste sí, te tomo de la mano y te miro fijamente. Tus ojos dicen cosas, hermosas fantasías que yo siento por vos. Este primer amor, amor, que a los dos nos juntó, es tan puro y feliz, es sincero y real. Somos novios que empiezan a querer soñar. No puedo decirte nada.